Soluciones Ortopédicas, ahora tiene solución, te indica la hora en Radio X FM, Región de Valparaíso. 4 de la tarde, con 27 minutos. Su problema ortopédico ahora tiene solución en Valparaíso. Soluciones Ortopédicas. Contamos con artículos ortopédicos, muñequeras, botas, plantillas, confección de corset, artículos clínicos, sillas de ruedas, andadores y todo tipo de bastones en Soluciones Ortopédicas. Ubicados en calle Edwards 654, a pasos de Plaza Victoria, Valparaíso. Teléfono 222-3253-42. Soluciones Ortopédicas, Valparaíso. Instagram, Soluciones Ortopédicas, -Valpo. Llega fin de año y se inician los preparativos para la cena de Navidad y Año Nuevo. ¿Y qué mejor? Distribuidora Austral, la mejor carnicería de la región, que te espera con todo lo necesario para celebrar. Amplia variedad en carnes, cecinas, lácteos y congelados. Todo para las fiestas de fin de año. El Limache, Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar. Más información en distribuidoraaustralcentro.cl y en distribuidoraaustral.cl. En Op Scooter, Quinta Región, le damos la bienvenida a la electromovilidad. Scooter eléctrico te lleva a todos lados y tú también lo puedes llevar a donde quieras. Op Scooter, llevamos 3 años en la región y te ofrecemos venta, mantención, vulcanización y servicio técnico certificado. Contamos con repuestos y accesorios. También hacemos revisión del sistema de frenos, pastillas, ajuste y lubricación. Contamos con una completa asesoría en venta. Súmate a la electromovilidad. Showroom y taller en Ojos de Agua 140 Quilpué. Contacto al más 569-8866-8689. Correo contacto arroba opscooter.cl. Instagram y Facebook opscooter. Sistema de monitoreo en tiempo real 24/7. Vive tranquilo mientras alguien te cuida. Nuestros guardias de seguridad certificados por Carabineros de Chile vigilan tu propiedad a través de cámaras con inteligencia artificial. Disuadimos por medio de altoparlantes y sirenas antes de que el delincuente se acerque a tu empresa o tu propiedad. Llegamos a todo Chile. Cotiza gratis en alguientecuida.cl o al 600-828-8000. Estás escuchando XFM. Más música, menos palabras. Move you made before. Radio X, música perfecta para cada instante de tu día. I'm not afraid to die.

XFM, un sonido que no pierde vigencia. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. Getting away with it all, mister. Getting away with it all, mister. That's the living. Thank you.

En Radio X le damos sentido musical a tu vida. Música para un día diferente. XFM.